Pasaron cosas, es la frase que está de moda este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas fue la marcha opositora al gobierno, decíamos al principio del programa, y también queremos hacer referencia a este encuentro con esta red de organizaciones barriales que se concentró en el Obelisco, el punto emblemático de la ciudad de Buenos Aires, para exigir una ciudad con más verde, con menos cemento. Son muchísimas las organizaciones que se concentraron allí. Y para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Carolina Somoza. Ella es vecina e integrante del colectivo Colegiales Participa y Decide, a quien le damos la bienvenida a Tengo Una Idea por Radio La Retaguardia. Carolina, te saludamos. Nico Rosales, Carlos Morquio y Gera Carballo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio, primero que nada. Bueno, gracias por atendernos. Queremos saber de qué se trató este encuentro y de qué se trata también ROP, la Red de Organizaciones Barriales. Bueno, el sábado nos juntamos, tal como le dice el nombre, una red de organizaciones barriales que básicamente como el quid de la cuestión es la lucha por el espacio público. Ahí somos parte colegiales, Villurquiza, Villurtúzar, Parque Chacabuco, San Telmo, Constitución. Bueno, seguramente me estoy olvidando, Villa Santa Rita, que tenemos en común la lucha por el espacio público, sobre todo por los espacios verdes. Por ejemplo, en el caso de San Telmo es más que nada la lucha por el espacio público y por el patrimonio urbano también, ¿no? Porque, ahí la lucha sobre todo va desde el casco histórico, así que, entendemos que las luchas no son aisladas, porque entendemos que responden a un mismo modelo de ciudad con el que no estamos de acuerdo. Así que, decidimos aunar fuerzas y así es como surgió la red de organizaciones barriales. Bien, si te enganchaste recién a Tengo Una Idea, estamos hablando con Caro Somoza, vecina integrante del colectivo Colegiales Participa y Decide, para hablar de lo que sucedió el pasado 9 de julio en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, en este encuentro de varias organizaciones barriales para exigir más verde y por supuesto, que haya menos cemento. Tengo entendido que leyeron un documento, ¿no? O en realidad iban pasando las diferentes organizaciones de vecinos y vecinas y leyendo algunas exigencias hacia el gobierno de la ciudad. ¿Nos contás? Sí, en principio se leyó la Constitución como dos artículos claves, que son la participación, se leyó el preámbulo también como para ponerle el peso realmente que tiene, que estamos reclamando algo que está en la Constitución, ni más ni menos, y después, leímos una serie de reivindicaciones, que más o menos son 6, entre ellas van, aumentar el espacio de participación, dándole más peso a los consejos consultivos, espacios con perspectiva de género, que en los espacios públicos verdes se contemple la plantación de árboles nativos y que se cuide el patrimonio arbóreo que ya existe, que se cuide el patrimonio edilicio, que los espacios verdes aumenten y que no disminuyan. Y entendemos que todos esos ejes un poco como que resumen el espíritu de la red, que igualmente seguramente con el tiempo se vayan agregando más ejes, pero esos fueron como los consensuados. Obviamente eran un poco más elaborados de lo que yo lo estoy contando acá, pero la idea es como que esos ejes sean verticales y que en cada lucha podamos tener eso siempre en vista, ¿no? Como, está la perspectiva de género, los árboles, la cultura arbórea, cuidar el patrimonio y demás, ¿no? Como la participación como eje de todo. El eslogan del gobierno de la ciudad, y ahora le doy la palabra a Carlos Morquio, es la transformación no para, y esto parece realmente literal, este eslogan, porque lo están haciendo, pero la transformación es más cemento, justamente, y me parece importante este encuentro que se ha llevado a cabo el fin de semana. Carlos. Sí, claro, Carlos Morquio. Precisamente complementando el comentario que hace Nico, ¿ustedes qué observan? ¿Que se están ampliando los espacios verdes o todo lo contrario? Y aparte, yo estoy viendo algunos espacios verdes que son absolutamente ridículos, ¿no? Una plataforma de medio metro, en fin, cosas ridículas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al principio los espacios verdes que se están creando no son por voluntad del gobierno de la ciudad, sino que son claramente reclamos de los vecinos y vecinas que se mueven por la temática. En eso que vos decís de los espacios verdes que son un poco ridículos, yo coincido totalmente porque hoy en día en las estadísticas del gobierno de la ciudad un poco lo que muestra en los espacios verdes son, por ejemplo, los canteros que hoy los vemos y son cemento con dos flores arriba, digamos, ¿no? Como que entendemos que esto no es un espacio verde o incluso ahora lo que están queriendo hacer con los supuestos parques lineales en Honorio Pueyrredón y ahora en Castro Barro, que bueno, entendemos que un espacio verde público no es eso, o sea, es totalmente diferente con arbolado público, con espacios para ir a distenderse, con espacios para ir a hacer deporte, y además, sobre todo, que puedan ser diseñados y consensuados con los vecinos y vecinas ante todo. Así que bueno, en cuanto a los espacios verdes que se están ganando, es claramente por voluntad de los vecinos y vecinas, pero bueno, seguimos quedándonos cortos con esto porque construyen cada día más. Entonces, a medida que se construye más, es como que el espacio público verde queda aminorado, digamos, ¿no? Claro. Caro, te queremos hacer una última consulta y queremos aprovechar tu pertenencia al barrio de Colegiales y preguntarte cómo están los playones de Colegiales, porque hemos hablado en otras oportunidades con otros vecinos y vecinas respecto a la intención del gobierno de la ciudad allí en cercanías de terrenos ferroviarios, construir megatorres o similares, y en realidad lo que quieren los vecinos y las vecinas de Colegiales es más espacio verde y público. ¿Cómo está eso? Bueno, actualmente de los 9 lotes en los que se dividió el playón ferroviario y Colegiales puntualmente, en 3 ya se están construyendo edificios, o sea, un poco bien en línea con lo que decís, edificios de gran altura que claramente van a tapar el sol. De los otros hay 4 amparados, o sea, están en la justicia dirimiendo a ver a quién le pertenecen, si a Nación o a Ciudad. En tal caso, cuando entendemos que cuando se termine de judicializar eso, o si bien quede en manos de Nación o quede en manos de Ciudad, nos parece que eso tiene que ser parte del parque público. En ese sentido vamos a presentar un proyecto de ley para que se rezonifique y sea UP, Urbanización Parque. Y bueno, por los otros lotes que el gobierno de la ciudad ya tiene la voluntad de construir espacio verde, estamos teniendo reuniones con la Dirección de Regeneración Urbana para empezar a diseñar la plaza. Nosotros les acercamos las propuestas que hicimos desde la mesa participativa de Colegiales Participa y Decide, donde vecinos y vecinas pudieron venir a volcar sus ideas sobre qué quieren en la plaza, perspectivas de inclusión en términos de personas con discapacidad, de perspectiva de género, de árboles nativos y demás. Así que bueno, según nos dijeron, en noviembre empezarían por lo menos a construir esos 2 lotes, así que bueno, seguimos en la lucha por los otros amparados. Bien, Carolina, agradecemos muchísimo tu participación aquí en Tengo Una Idea, en Radio La Retaguardia, y antes de despedirte, nos gustaría que nos digas las redes sociales, por dónde encontramos a ROP, la Red de Organizaciones Barriales, y cuál va a ser, si la tienen planificada, alguna próxima actividad. Bueno, las redes sociales, para un poco comentarles, si se quieren entrar a chusmear, en Instagram, Colegiales Participa y así es Colegiales Participa, y la red se llama Red de Organizaciones Barriales, así tal cual, está en Instagram también. Y bueno, en próximas acciones, por lo menos de Colegiales Participa y así, estamos haciendo reuniones los martes, para seguir bueno, trazando estrategias para poder luchar por el parque y que se haga una realidad. Y después de la red de organizaciones estamos también juntándonos para pensar futuras acciones. Aún no hay ninguna definida para los próximos días, pero bueno, apenas tengamos la noticia obviamente vamos a estar compartiéndola. Bien, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias por el espacio. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica y pasó por aquí, por Tengo Una Idea, Carolina Somoza. Ella es vecina de Colegiales y además integrante de la organización Colegiales Participa y Decide, hablando de lo que ocurrió el pasado 9 de julio en el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron allí varias organizaciones barriales de vecinos y vecinas que exigen más verde y menos cemento.